la mañana, 46 minutos. Y a veces, Pipo en la rutina me pone notas. Yo ya le tendría que hacer un segmento especial, que son las cosas que Daniela nunca haría. Y esta es una, por ejemplo. No porque no me guste, sino porque no tengo el estado físico y fundamentalmente el coraje que tiene, por ejemplo, José Sevilla, que es consultor de algo, no sé de qué, él nos va a contar de qué, pero un alpinista aficionado y que llegó al campo base Everest. Buen día, José Sevilla, un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, José, a ver, ¿consultor en qué sos en principio? Yo soy consultor de empresas. Bien. Yo, te la voy a hacer corta. Después que terminé la carrera de licenciatura en geografía, hice una especialización en el sector industria, agroindustria. Estuve vinculado al tema agroindustrial, hasta el día de hoy incluso, uh-huh. Y armé una consultoría. Después hice un máster en gestión de empresas y armé una consultora y hago consultoría de empresas desde ya hace bastante tiempo, en el año 2010, 2011, más o menos. Trabajé unos 4 años en la municipalidad como secretario de gobierno entre 2011 y 2015. Pero bueno, ahí el tema de la consultoría lo tenía un poco más relegado porque la función pública me llevaba mucho tiempo y no podía dedicarle. Pero desde que dejé la función pública en 2015 hasta hoy estoy a full con eso y bueno, de eso vivo, digamos, independientemente de que en los ratos libres, si puedo, trato de hacer algo de trekking por la montaña, alta montaña, bueno, que es una pasión. Siempre le gustaron los deportes de riesgo, fíjate, consultoría en este país donde las cosas cambian permanentemente, ya es un riesgo asesorar sobre cualquier cosa. Sí, trabajar en la municipalidad, otro oficio de riesgo. Y alpinista aficionado, otra cuestión. Lo suyo es el riesgo, Sevilla. Sí, más o menos. Bueno, ¿cómo salió esta cuestión de ir al Everest? ¿Con qué objetivo? ¿Cuánta gente te acompañó? Contame un poquito cómo fue esa experiencia. Nosotros fuimos un grupo de 10 personas, casi todos de Mendoza, porque cuando yo empecé con este tema hace ya bastante, casi 30 años, empecé yendo a Aconcagua y a distintos lugares, además de Cerro Aconcagua, que fui varias veces, a otros lugares como el Cordón del Plata, a otras montañas que están cerca, pero todas, o casi todas, en Mendoza, en la zona de Mendoza. Ya había hecho un viaje previo con unos amigos a Machu Picchu y de ahí me había gustado mucho el tema este de caminar por la altura. Y bueno, después hace 3 años tuve la suerte de ir a Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa, ahí desde Chamonix hacia arriba, digamos. Y este viaje surgió porque siempre tenemos una agenda con el grupo de montaña, hace más o menos 6-8 meses, y me prendo, porque es el Himalaya, digamos, o la posibilidad de ir a un lugar como Nepal, para poder llegar, incluso si pudiera uno llegar a la base del Everest, es para cualquier aficionado a la montaña un lugar, digamos, clímax, digamos, un lugar en el que uno siempre le encantaría ir y llegar y poder estar, y bueno, por suerte tuvimos la suerte de poder hacerlo. Bien. Esto, contame en qué tiempo fue, cuándo fue, qué clima había, qué temperaturas. Nosotros lo hicimos en el mes de mayo. En líneas generales, el Nepal es un pequeño país que está entre dos gigantes, que son China y la India. Al norte de la India hay dos o tres pequeños países, uno de ellos es Nepal, y está en el corazón del Himalaya, ¿no? Que es la montaña o el macizo que donde están las montañas más altas del mundo. Para darte una idea, hay 15 picos en el mundo que tienen más de 8.000 metros de altura. Casi todos están ahí, salvo el K2 que está en el Karakorum y algún otro, pero casi todos están ahí en el Himalaya. Y Nepal es un pequeño país que tiene 8 picos por encima de los 8.000 metros, entre los cuales está la montaña más alta del mundo, que es el Everest, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hicimos este viaje en el mes de mayo. La temperatura en líneas generales es bastante agradable, aunque estamos al inicio de lo que es el régimen monzónico. El régimen monzónico es el momento en el que la montaña comienza a recibir los vientos cargados de humedad del Índico, del sur. Las grandes masas de agua suben por las laderas de las montañas y por un efecto físico, por la altura, el agua, digamos, de estado de vapor, se convierte en lluvia, y llueve, y llueve, y si no se convierte en lluvia o en agua, se convierte en hielo y nieva en la alta montaña. Ese es el régimen monzónico. Ahí comenzaba. Nosotros tomamos la precaución de no iniciar la travesía o no estar en el pleno régimen monzónico, porque llueve, llueve, y es muy difícil, en la alta montaña nieva permanentemente, ¿no? José, ¿qué tal? Así que fuimos. Disculpame. Leandro Romero, te quería hacer una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva, desde salir de Santa Rosa, cuánto tiempo te llevó esto? ¿Hacer todo el recorrido, llegar al...? Un mes. Y el equipamiento que se necesita para llegar hasta el campamento base, que no es el mismo, supongo, ¿no? Que no debe ser el mismo equipamiento que se necesita para ir a hacer cumbre o algo por el estilo. No, por supuesto que no. Para hacer cumbre en el Everest, solo unos pocos elegidos. Vos pensás que estás hablando de 8.800 metros contra 5.500, que tiene la base. Sí, sí. De todas formas, el equipamiento básico es en la vestimenta, digamos, son unas botas de altura, si es que vas a continuar, botas dobles, es lo aconsejable. Son unas botas especiales que diría que es como una bota dentro de otra, ¿no? Ajá. Después, bueno, por supuesto, todo de altura, o sea, qué sé yo, medias especiales, después va una primera piel tipo pantalón, después va una segunda piel y después un rompeviento. Y después en el torso lo mismo, una primera piel, depende de cómo esté el tiempo, si hace mucho frío, si hay viento, a veces te pones una campera de gruesa, de pluma de ganso, digamos, que sí. Se llaman, son muy especiales. Y después te vas con unos guantes normales y después unos cubre guantes, o a veces se llevan unos mitones, eso no se está usando tanto. Después en la cabeza vas con una, bueno, con un gorro, por supuesto, con unas antiparras o lentes de sol, y eventualmente podés cubrirte la cara y la boca, y las orejas, por supuesto. Y los lentes también son lentes especiales. Y infaltables los, ¿cómo se llaman?, los bastones, y eventualmente si hay alguna pendiente con nieve, las piquetas o los piolet, que se llama, y los grampones debajo de las suelas de las botas, ¿no? Los grampones son esos pinches que se ven, a veces suelen verse en las películas. Vas con eso porque si no te resbalás, ¿no? Claro, y el grado de dificultad, supongo que porque... Nosotros tuvimos un grado de dificultad media, a pesar de que estás en ambientes difíciles o duros, porque nosotros después de los 4.000 metros de altura ya el ámbito o el ambiente es de muy duro para el organismo, para el ser humano. Entonces... poca concentración de oxígeno media, y eso te hace... Salvo en un momento cuando tuvimos que subir un portezuelo que se llama Chorapaz, que ahí sí tiene una pendiente muy pronunciada, y ahí tuvimos que usar estas cosas que te digo. Incluso en la propia ladera de la montaña hay como una cuerda metálica que te vas agarrando, y con una mano y con la otra vas tratando de llevar el piolet o la piqueta, eventualmente para evitar caerte, ¿no? Caerte, sí, sí. Y después, bueno, lo que sí llevas es una mochila con las cosas de rigor, o sea, abrigos, alimentos, y alguna otra cosa. Es muy importante una buena linterna, porque en la montaña normalmente uno planifica salir a una hora y llegar a determinada hora siempre con luz, pero me ha pasado a mí que te agarra la noche por una tormenta y es muy importante llevar una linterna que tenga una autonomía por lo menos de 12, 14 horas. Claro. Porque si no, si te quedas sin luz y de noche, es muy peligroso, ¿no? Sí. Así que, bueno, ese es un poco el equipamiento. Puede ser que me olvide alguna cosa, pero... ¿Y la experiencia en el campo base? ¿Qué te encontrás en el campo base? En el campo base es una pequeña ciudad, entre comillas, ¿no? Ajá. ¿Por qué digo una pequeña ciudad? Porque ahí está todo el mundo. Porque el campo base es el lugar al que van todos los alpinistas o andinistas o los amantes de la montaña como objetivo final, como fue el nuestro, o para preparar la expedición si es que continuás hacia más altura, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Aconcagua, o sea, es como Plaza de Mulas, que es la base. Sí, sí. En la base de estas grandes montañas está concentrado, digamos, todas las nacionalidades. Ahí encontrás... qué sé yo, bueno, en Argentina encontrar argentinos, pero que son minoría, pero en el campo base encontrar todo el mundo. Bueno, digo, a ver, vos podés conseguir cosas que te hayas olvidado, como comida o algo. Sí, por supuesto. Hay un trueque permanente, sí, sí. ¿Y eso era, bueno, qué es trueque o vos tenés que ir con dinero, con tarjeta de crédito? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí. Lo ideal, por supuesto que tenés que ir con dinero. Tarjeta de crédito es medio raro, pero uh-huh. puede suceder que haya algún lugar donde haya algún postnet, uh-huh. pero en línea general es dinero, pero hay mucha solidaridad. Ah, bien, bien. Te pongo un ejemplo, nosotros en Aconcagua mismo, muchas veces las expediciones bajan y ya por no volver con el equipaje, venden las botas, las camperas, que son muy requeridas. ¿Por quiénes? Bueno, por ejemplo, por los llamados sherpas. Por los trabajadores, claro. Por las personas que trabajan en el lugar, que vos no te olvides que una bota, y capaz que vale, qué sé yo, capaz que vale $300, $400. Claro. Una campera de Dubé, y capaz que vale, creo que vale en pesos argentinos, y capaz que vale, no sé, $150,000. Sí, sí, sí. Todo es caro, digamos, caro comparado con los abrigos normales que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Porque son especiales, son por ejemplo, una bolsa de dormir es para una bolsa de 50, 60 grados bajo cero. Es todo muy... Te lo estoy llevando a un extremo, no necesitas una bolsa de dormir para ir a la Aconcagua o para... Pero bueno, lo ideal es eso, porque si vos tenés una tormenta, ¿qué es lo que sucede con este tipo de sí, deporte? Te quedas atrapado por ahí claro, dos o tres días. El riesgo es tu propia vida, entonces sí, sí. No podés improvisar en ese lugar. ¿Viste? No es que vas a la playa y decís, bueno, llevo una remera o si no, me llevo... No tenés no que ir equipado como para salvar tu vida. Claro, porque si pasás frío en ese lugar y capaz que te congelás. No es para cualquiera, ni los costos, ni la preparación física, y fundamentalmente los riesgos. Bueno, no es para cualquiera, porque de hecho yo voy y no soy ningún atleta profesional ni nada por el estilo, yo ya tengo 59 años. Lo que sí es ya para con eso me hizo sentir para la miércoles, ¿viste? Yo no puedo subir una escalera y soy más joven que él, ¿no? Es muy triste, no, José. Me estás matando, José. Me estás matando. A ver, te tiene que gustar, por un lado. Por otro lado, si vos haces un entrenamiento adecuado para eso, en definitiva, después de la adaptación a la alta montaña o a la montaña, lo que haces es disfrutar. Porque para eso haces el entrenamiento, además, digamos, para poder llegar a la meta que vos te propones. Uh-huh. Haces el entrenamiento para disfrutar del momento, porque a mí me ha pasado también de ir en un grupo en el que por ahí a veces no haces ese entrenamiento y, bueno, atrasás al grupo y a veces la pasás mal vos mismo, ¿no? Así es. Por eso la idea y, además, el riesgo de vida, porque cuando vos estás en esos ambientes a tan alto, no es tan sencillo un rescate, por ejemplo, y además es muy costoso. Eso sí, sí, es sí, muy sí, costoso. Sí, sí. José, yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has brindado, esta linda experiencia. Te agradezco muchísimo. Desconocía cuál era algunas, digamos, todas estas cosas. Uno lo escucha, pero no se lo imagina de alguien tan cercano cómo puede hacerlo, fundamentalmente porque uno tiene la cabeza de que tenés que estar súper preparado, vivir para eso y no hacer otra cosa en la vida. José, bueno, ya estoy sobre ya me pasé del horario de Telan, tengo que entregar, pero sí, no quiero irme sin preguntar si ya tenés decidido el próximo destino. Todavía no, probablemente vayamos a las Torres del Paine, que están al sur de Chile, pero es una idea, y si no, algún otro lugar, pero por acá, por la Argentina, digamos. Pues Mendoza, o puede ser el sur, Bariloche, en alguna zona de ellos. Perfecto, perfecto. Avísanos, por favor, tenernos al tanto, ¿eh? Bueno, claro, no, muchas gracias. José, muchísimas gracias, muy buena suerte. Gracias, adiós.